En voz alta, de revista Tierra Culta, México, desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de En Voz Alta de revista Tierra Culta México. Estamos aquí en Radio Cartón, un espacio integrado en la librería La Rueda Cartonera del buen amigo Sergio Fong, a quien le mando un caluroso saludo por su gestión, por su trabajo realizado aquí en Guadalajara y que está desarrollando con las editoriales cartoneras del mundo. Es un trabajo realmente fabuloso el que realiza Sergio Fong con Isra Soberanas. Bueno, este es el segundo programa que realizamos en conjunto con todo el equipo de Radio Cartón. Saludos para Isbalanque, que anda por acá dando una vuelta, y a Carlos, que está aquí, Carlos Rodríguez, en los controles, y a todo el equipo de Revista Tierra Culta en Atacama, Chile, y aquí en México. Estamos en vivo desde radiocartón.com y posteriormente podrán volver a escuchar este nuevo audio en www.revistatierraculta.mx. Bueno, vamos a lo que tenemos que ir ya, y parece que se nos cayó la conexión con nuestra invitada, pero también tenemos a su socio, colaborador, amigo también acá, y vamos a presentar a Flor López, que ella, yo la conozco a ella hace un par de años en Ciudad de México en el marco de la Feria del Libro de Ciudad de México, del Zócalo, y tuve la suerte de conocerla. Y bueno, ella es licenciada en periodismo publicista, tiene más de 10 años de experiencia dentro de la escena musical como reportera, ha hecho publirelaciones en México y en Latinoamérica. Actualmente dirige la agencia de relaciones públicas Frequency MX, con más de 7 años de experiencia, donde ha logrado trabajar con interesantes músicos del país, músicos, hombres y mujeres, y también de Latinoamérica. Conozco a varios que han trabajado con ella y de verdad la opinión es única, un gran trabajo profesional. Vamos a intentar acá. Y estamos también con José Alfredo Contreras, más conocido como Alfredo Concua. Él es publirelacionista, gestor cultural, nacido y radicado aquí, en la ciudad de Guadalajara. Sus primeros acercamientos a la música y la cultura fueron desde muy temprana edad, ya que gustaba acudir a las presentaciones públicas y a las diferentes áreas y disciplinas relacionadas con el arte y la danza. Está hoy día trabajando en Concua Medios, en donde trabaja con Flor López en este desarrollo por la cultura, por la música. Bienvenida, Flor, que estamos tratando de comunicarla, que se ha caído la conexión justo antes de comenzar, pero estamos acá con Alfredo. Alfredo, bienvenido, qué gusto es que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contento de entrada, primero muy contento y agradecido de este espacio de charla, que como lo platicábamos hace un momento, hace falta tener estos momentos, este tiempo para compartir con las personas y poder pues sobre todo eso, ¿no? Compartir un tiempo de calidad. Oye, ¿y en qué estás ahora en este tiempo que tanta falta nos hace encontrarnos, estar con la gente, compartir un café, que recién decíamos, sí, eso, y que ya nomás vamos a compartir aquí un cafecito? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás desarrollando en términos culturales? Bueno, por el lado cultural, que desafortunadamente pues todo está en pausa. Hace un momento estaba precisamente visitando el área de cultura del Tren Ligero de aquí de Guadalajara. Pues ahora sí, para tratar de informarme, ¿no? Y tratar de tener un poco de esperanza de que ya pueda ocurrir algo. Pues bueno, ahorita todo está pausado culturalmente hablando. Hay algunas cuestiones digitales que de pronto tienen idea de querer comenzar a realizar, pero ahorita pues sobre todo estoy tratando de generar algunas iniciativas, algunas convocatorias, algunas invitaciones hacia el sector cultural de diferentes puntos, ya sea públicos o privados, para invitarlos precisamente a que se abran a las diferentes posibilidades de generar eventos, pues si no se puede de forma presencial, poderse abrir a las partes y a la tecnología, a todo el área digital, que puede ser muy bien aprovechado. Quizá la exposición sea muy distinta, la experiencia varíe demasiado, pero lo importante es que no se detenga la cultura de ninguna forma, al contrario. Y en el área de conectarnos así a través de las redes, de internet, de todo esto que tenemos hoy día a mano, que de alguna forma se adelantó todo esto a casi 15 años, por lo menos me decía un amigo que es experto en tecnologías, que nos adelantamos 15 años a 20 años en cuanto al desarrollo de estas plataformas. En eso, ¿en qué estás? ¿Qué has desarrollado? Ok, bueno, de pronto, yo por el lado de la tecnología sí suelo ser muy curioso siempre. Uh-huh. Soy muy inquieto por lo siguiente: en teoría yo soy informático. Okay. O sea, yo mi primera intención de carrera fue informática. Yo debería de estar detrás de una computadora diseñando software y diseñando todos estos entornos digitales precisamente para todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero justo cuando terminé la carrera me di cuenta que la informática no era exactamente lo mío, uh-huh, sino que lo mío era la parte de más del diseño gráfico y compartir ideas y compartir todo este tipo de situaciones artísticas. Entonces, actualmente lo que yo de pronto me entretengo mucho por el lado tecnológico es justamente hacer pruebas, ensayos con las diferentes apps que puedes tener en tus dispositivos, que creo que ahorita son las herramientas vitales para todo tipo de cuestiones artísticas, culturales. Tienes que acercarte más hacia la tecnología. No solamente las computadoras, no solamente las laptops te pueden dar herramientas, también los smartphones, quizá en escala pequeñita, pero te pueden dar herramientas que pueden ser vitales para que tú puedas seguir desarrollando tu arte, tu propuesta. Hace poco comencé a llevar algunas cosas por el lado de la literatura con Leticia Cortés, que ella, pues bueno, ya tiene años también dentro de la literatura, pero le cuesta un poco de trabajo sumergirse a la tecnología, pero tampoco se quiere detener. Entonces ya es donde pues yo me encargo de mostrarles un poco estas diferentes herramientas, desde un simple calendario en línea que te ayuda para ir marcando fechas, tiempos, momentos de algo que tengas que hacer, y que de pronto la comunicación no siempre es tan eficiente, pero si consultas este calendario sabes lo que tienes que hacer en determinado momento, hasta de pronto demostrarle hacer un podcast que lo puede generar a través de su mismo teléfono, grabar su voz, editarlo en una app de audio y poderlo subir como estas grabaciones de diferentes plataformas digitales, donde puedes compartir tus escritos, pero ya de una forma más directa, tú mismo relatando las ideas que quisiste plasmar en este escrito. Y antes de todo esto que estaba ocurriendo, los cambios que estaban produciéndose, estamos entre medio tratando de contactar a Flor porque se ha caído la conexión de internet. Ahí estamos a través del teléfono. Si no, buscamos otras opciones. No, ya estamos ahí. Sí, ahí estamos con Flor directamente. ¿Nos escuchas bien, Flor? Sí, te escucho muy bien, Víctor. Okay. Ah, qué bueno. No te había conectado al internet. Sí, algo pasó, pero te llamamos por teléfono y estamos ya conectados acá hablando con Alfredo Concua, y estamos también con Flor López, que está conectada desde Ciudad de México, nada más y nada menos, un lugar que tengo mucho, mucho aprecio. Y les contaba al principio que a Flor la conocí en el marco de la Feria del Libro del Zócalo, y con ella compartimos un momento y me pareció que hacía un trabajo fantástico, así que bienvenida, Flor. Ya te presenté recién, así es que ahora te vuelvo a desear la bienvenida. Muchas gracias, Víctor, igualmente. Estamos ya también un poco trabajando y pues gracias por la invitación. No, gracias a ti por acudir con nosotros acá en nuestro programa. Y de verdad que estamos muy contentos de que estés en Voz Alta de Revista Tierra Culta México. Estamos haciendo uniones, unirnos en el trabajo, y cuéntanos en qué estás también haciendo en este momento, Flor. Gracias. Pues sí, mira, estamos tratando de adaptarnos. Creo que estamos en un momento en el cual todos en uno, en ahora sí que en el área que respecta, pues se tiene que adaptar a esta nueva era, ¿no? De cierto modo, pues sí, adaptarse a la tecnología, adaptarse a nuevas formas de trabajo. Y bueno, justo ahora en el que nos dedicamos a la industria del entretenimiento y de la música, pero de manera independiente, pues también hemos tratado y abarcado y buscado opciones para poder explorar y poder llevar a conocer a los proyectos con los que estamos trabajando, ¿no? A otros sitios para que también nos empiecen a sonar, proyectos musicales, también hay una película que está promocionando, entonces estamos en un labor con grandes compromisos que hemos logrado a partir del año pasado, que fue la pandemia, logramos entonces ciertos proyectos y posicionarlos sobre todo, ¿no? Recién Alfredo comentaba que hablábamos acá de que ha cambiado todas las plataformas, todo. ¿Cómo ha cambiado también tu trabajo? Porque yo te conocí en un momento en donde no estábamos con pandemia. Con pandemia y entonces todo cambió ahora. ¿Cómo hacemos la producción? ¿Cómo hacemos las promociones y todo esto? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo, Fidel? Claro, pues sí cambió obviamente drásticamente porque uno estaba siempre fuera, ¿no? Uno siempre trataba de tocar puertas, de ir a las televisoras, a las radiodifusoras, Dios preso, y obviamente pues una es ir con el artista a promocionar algún lanzamiento promocional, ¿no? Un lanzamiento que tenga en puertas. Concierto, etcétera, pero bueno, ahora es cómo te adaptas a eso y puedes de casa, evidentemente, teniendo a la mano pues, una computadora, un teléfono y con eso vas tú para poder seguir haciendo lo que ya por hacerlo en casa, con llamadas telefónicas, entrevistando nuevas personas que están en ciertas áreas, tratar de esa relación, ¿no? Creo que realmente la comunicación no paró, obviamente fue diferente, afortunadamente logramos tratando de generar sobre la base de datos que nos pueda ayudar para estructurar que todos. Mira, vamos a ir ahora a un corte musical y queremos presentar a una artista que ustedes trabajan con ella. Ella es Leiden y está con la canción Horizonte Artificial. ¿Qué nos puedes decir de esta canción, Alfredo? Bueno, Horizonte Artificial es de un material muy reciente de Leiden, que justamente le tocó hacer el video ya en pandemia, que se conjuntó con un director para hacer este video donde el director de vía remota la dirigió para que ella hiciera por sí misma las tomas necesarias para este video, más lo que agregó también el director de algunas tomas y algunos insertos de video para complementar este video. Y pues bueno, es una canción que ella platicó en su momento, Leiden, que va dirigida hacia un piloto aviador, que tiene el término de horizonte artificial, tiene que ver con la aviación, y es una canción muy bonita. Les recomiendo mucho que la escuchen con detenimiento. Y pues bueno, Leiden, una gran artista cubano-mexicana que en su momento estuvo establecida en Guadalajara, que vino, hizo Guadalajara su casa, ahora ya está en Ciudad de México, y pues bueno, sigue llevando su música por todos lados. Entonces dejamos con ustedes a Leiden con la canción Horizonte Artificial. Si quieres que me marque desde aquí yo, o no sé. Es la conexión. Flor, te vamos a cortar un poquito y vamos a intentar por Facebook otra vez. No llegó el último vuelo para dos. Una voz deshecha en la ventana. Tuve llamadas que eludir. Algo se... quebró una madrugada. Y ahora que no estás, no soporto tanta claridad. Todo se detuvo en el camino de nuestro horizonte artificial. Tanto que clamé tu nombre a torre de control, le clavé las uñas al pasado. Y tal vez el sol de una playa nos recuerde que cuando estuvimos frente a frente siempre nos supimos ver. Y ahora que no estás, no soporto tanta claridad. Todo se detuvo en el camino de nuestro horizonte artificial. Y ahora que no estás, no soporto tanta claridad. Todo se detuvo en el camino de nuestro horizonte artificial. Hemos regresado acá a nuestro segundo capítulo de En Voz Alta de revista Tierra Culta México en Radio Cartón y también mañana en revista tierraculta.mx. Estoy con Flor López y con Alfredo Concua, productores, managers, trabajan en la cultura de México y la difunden por toda Latinoamérica, un trabajo maravilloso. Y estábamos escuchando recién a una gran artista mexicana cubana, Leiden, que estuvo, decía Alfredo recién, que estuvo viviendo acá en Guadalajara. Sí, así es. ¿Y qué me pueden contar un poquito más de Leiden? ¿Quién es Leiden? ¿Qué está haciendo Leiden? Bueno. Claro que sí, Víctor, te comento, Leiden es una cantante cubana mexicana, ella realmente es más mexicana, siempre lo ha mencionado, es más mexicana que cubana, pero pues toda su familia es de allá. De hecho, es la nieta de un gran poeta que tiene por apellido Retamar, que no fue Retamar, pero es Retamar, no sé si lo ubiques. Ajá. Es la nieta de Roberto Retamar, que es un gran poeta cubano. Y pues bueno, ella se embarcó en este viaje musical, ha estado trabajando y colaborando ahí con varios artistas. Recientemente, pues antes de la partida de Celso Piña, tuvieron una colaboración muy interesante llamada Tu Boca. También ha estado participando en el Zócalo junto con Mon Laferte, que es también cantante chilena, y que hay una relación ahí interesante entre músicas, mujeres haciendo música entre, a lo mejor un poco contestataria, pero también tratando de defender los derechos de las mujeres. Entonces están en un movimiento muy interesante. Realmente ahorita Leiden, en lo que va llevando de su trayectoria, ha hecho cosas muy muy interesantes, y de un tema que se llama Cuando Soñaba, que realmente tuvo un gran impacto siendo una artista independiente. porque pues, realmente empezó a rotar en estas nuevas plataformas digitales como lo es Spotify y pues se expandió a otras latitudes, por así decirlo, esta canción y la colocó a lo que ahora es una gran representante mexicana en nuestro país y obviamente también en Latinoamérica. La última vez, Alfredo Flor, estuvimos conversando en un café acá en Guadalajara y conversábamos sobre que por años muy pocos artistas mexicanos se veían con un lado político en la música y quizás por eso no salían tan fuertemente hacia otros países, como pasaba por ejemplo con el caso de Argentina, de Chile, del mismo Colombia, Cuba. Y hoy día se puede escuchar estas voces de mujeres cantando por sus derechos, por su defensa. Alfredo, ¿qué nos puedes decir con eso? Sí, la verdad es que algo de lo que coincidimos mucho Flor y yo al momento de poder involucrarnos con músicos, con músicas, es sobre todo que tengan un discurso. El discurso dentro del arte en sus diferentes vertientes tiene que siempre estar presente, tener un sentido. Y en este caso, cuando viene con un estandarte de tener una iniciativa, una voz que despierta los sentidos de las demás personas en forma de hacerles saber qué está ocurriendo con esta sociedad, sobre todo la mexicana, que pues bueno, sabemos que hay un poco de pues un poco de desastre de pronto con lo que ocurre, ¿no? Desde el alto poder hasta niveles de los ciudadanos, y que de pronto vengan estas voces a mostrártelo de forma de una melodía, a través de su voz, incluso a través de otro tipo de arte, que te muestren este discurso, que te sientas parte de, porque también esa es otra parte muy importante para nosotros, que hagas que el público se sienta parte de este movimiento, no tanto por querer levantar una simple revolución, sino por hacer un despertar de mentes, que es muy necesario. Y si lo podemos hacer, o en este caso Leiden, también alguien que con quien estamos muy de cerca como Jimbo, que también que está dentro del rap y el hip hop, que también a través de su lírica, de sus ritmos, nos invita a enterarnos, porque también a pesar de todo lo que ocurre y de toda la facilidad de información que pudiéramos tener a estas alturas con tanta tecnología, hay mucha gente que no está enterada exactamente de lo que ocurre a su alrededor. Y si a través de estas de estos cantos, de estas artistas, tú puedes hacer que la gente se entere de qué es lo que está ocurriendo, tan siquiera al lado en su casa, pues creo que es bastante importante y a nosotros nos llena eso, porque también esta parte no es solamente una satisfacción por un negocio, que muchas personas lo pueden ver que solamente es un negocio la música. La música tiene que ser también una forma de educar a los demás y una forma de hacer que los demás se vean alentados a crear y a querer ser parte, partícipes de todos estos movimientos. Flor, en ese mismo tono de sobre la educación en la música, cómo educamos políticamente, el arte es político en sí, ¿cuál es la labor de ustedes como productores, como managers, haciendo cultura, el desarrollo de la cultura? Pues mira, nuestra labor principalmente, en este caso como Alfredo Conca, gestor cultural, en mi caso como publicista, pues es tratar de guiar a estos artistas. Sabemos que labor es complicado en estos tiempos, en estos días, porque también hay mucha competitividad y trabas al momento de querer o lograr algo. Pero creo que lo que hemos hecho es tratar de hacer alianzas interesantes que puedan sumar al artista en poder hacer y levantar la voz. Justo lo comentabas anteriormente de que nos conocimos ahí en esta feria de libro, en el Zócalo, y realmente es interesante la gran apertura que hay, como libros, como cuestión musical, donde hay foros, donde abiertamente ahí va el artista y presenta su concepto y ahora sí que la forma de en cómo va a proyectar, ¿no?, su estilo musical, su forma, sus letras, etcétera, acompañado obviamente de la melodía, de la música. Y nosotros lo que hacemos es tratar de guiarlo y buscar las herramientas necesarias como para poder expandir y que se proyecte y llegue a las personas indicadas, ¿no?, que son las que van a consumir y las que van a identificarse con el proyecto. ¿Qué les pasa cuando como los más puristas del arte hablan de un arte político, pero la palabra consumir les golpea como fuerte, así. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven eso? Porque para mí el arte es un trabajo también. El arte es una industria, como la industria de la música, la industria del libro, la industria del teatro. Entonces hay un trabajo de por medio. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan estas palabras o los más puristas tienen esa opinión? Híjole, pues sí es bastante complicado. Pues bien dicen por ahí, ¿no? Que también de pronto ni del aplauso ni siempre puedes hacer todo por amor al arte. Hay que buscar una forma de sustentar el arte. Entonces, en esta parte también a mí como parte de gestor cultural, pues buscas la manera de generar estos patrocinios, estas partes en las cuales puedas favorecer de alguna forma al artista. Porque sí, digo, sí es muy... duelen ciertas palabras cuando escuchas por ahí que se relacionan con el arte o con otras formas de cómo la ven cada quien, pero también es lo que buscamos, darle como esta decencia al creador del arte, darle esta posicionamiento no solamente en el aspecto de te voy a ser multimillonario para que vendas tu arte, sino que este posicionamiento en el cual se le reconozca por lo que está generando. Claro. Que tenga esta vista de un público que exactamente como pues tienen que consumir su arte para poderlo seguir sosteniendo, pero buscar una forma sana de ser consumido, porque es un arte puro, no es un arte comercial, es un arte que nace precisamente de un alma inspirada en ofrecer y en compartir parte de sí mismo. Mira, y en ese mismo hablar de darle un valor, quiero hablar de un artista que ustedes me hicieron conocer, este artista, que es Jimbo, y ahora Flor nos va a presentar la canción Mar Abierto y nos va a contar un poco quién es Jimbo. Claro que sí, Víctor, pues mira, Jimbo es una rapera mexicana, pero además de ser rapera es activista. Ella tiene un poquito más de 20 años trabajando en la música, desde un principio con el proyecto Magisterio al lado de Dante, donde realmente las letras hablan de esto, de hablar acerca de cosas reales. Y creo que el género, el hip hop como el rap, es otro género que se abre para poder tocar estos temas abiertamente y llegar a un público joven, mediano y adulto, y también a los niños, porque de hecho ella da a veces cursos para niños, talleres de poesía, de hip hop, de rap, junto con Bante, de Magisterio, y es algo muy interesante que han traído a lo largo ya de más de 20 años y que hasta ahora pues siguen haciendo y produciendo música. Mar Abierto forma parte de su nueva música que salió este año, que también fue como esa transición de post-pandemia, donde también se tuvo que ir a grabar el videoclip a una playa, pero encerraditos en una casa y tratar de improvisar y de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero habla Mar Abierto de las posibilidades que uno tiene y al no frenarse y seguir su propio camino, ¿no? Sin detenerte. Creo que es una artista que hay que seguirle la pista porque es positivo, pero además trae un mensaje sumamente poderoso. Entonces dejamos a Jimbo con la canción Mar Abierto. Las situaciones de la vida son tan frágiles, mis ojos son cristales, ilusiones infantiles, deitiles, a los que no creyeron, a los que se burlaron y provocaron desvelos. Que hoy es el día en que sigo aquí metida, escribiendo canciones con la misma taza fría. Porque no he hecho nada, porque lo he hecho todo. Ellos con sus reglas me empujaron al fondo. Se respira entre el espuma. mi rincón del mundo. ¿Por qué será que el sabor es tan dulce en el fondo? La taza fría sigue siendo mía. En cada rima hay soledad compartida. Tengo una certeza y es que jamás de reversa tú me vas a ver dar paso atrás. Mira qué belleza es esta interna fortaleza que florece en el espejo con miradas y el mar. Queridas y queridos oyentes, les saluda una vez más Osvaldo Gianelli, escritor, desde la ciudad del Río de los Sauces, Huichapan, Hidalgo, comentando las notas más recientes de Revista Tierra Culta MX, Arte y Cultura desde México. El telegrama alemán que pudo cambiar todo en México. Hace poco más de 100 años ocurrió un hecho que pudo cambiar la historia del país a través de un telegrama cifrado conocido como el telegrama Zimmermann. Ahora un documento histórico emitido en su momento por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en enero de 1917, proponiendo una alianza militar entre el entonces Imperio Alemán y México. Puedes revisar más de esta nota en la sección de historia de nuestro portal www.revistatierraculta.mx. Escucha Desde el Alma con la psicóloga y poeta jalisciense Silvia Verónica, quien todos los sábados, a partir de las 13 horas, hora del Centro de México, te acompaña en la radio DK1250 AM y a las 14 horas en el 1480 AM. Durante sus programas se abordarán diversos temas de interés, datos históricos, información de salud, cultura, arte, entre otros. Aquí en Tierra Culta México, semana a semana, estaremos realizando la retransmisión del programa. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @tierraculta.mx, en Twitter, @cultaméxico, en Facebook, Revista Tierra Culta México. En la recomendación poética del mes, José Watanabe, 1945-2007, es una de las voces más propias entre los poetas peruanos del 70, una generación poética que se caracterizó por sus experimentos con el coloquialismo, la ruptura con las tradiciones poéticas anteriores a su generación y su radicalismo ideológico. Poema Última Noticia. Esta es tu última noticia, cuerpo. Una radiografía de tus pulmones. Brumas inquietantes. Manchas de musgo sobre la nieve sucia. La tierra espera que algún día todos los órganos, como perros, la osmeen, buscando la hierba benéfica. Tus pulmones entre hojas sedosas lucirán sanos y tersos como recién nacidos y concertarán con un joven buey el ritmo amplio de su respiración. Al fondo habrá un cielo luminoso y ninguna sombra, sobre todo ninguna sombra aciaga. Les invitamos a revisar el contenido de www.revistatierraculta.mx. Seguirnos en nuestras redes sociales. Continúa con Víctor Munita Fritis en la transmisión de En Voz Alta de Revista Tierra Culta México. Y eso eran los titulares de revistatierraculta.mx para que la visiten. Estaba ahí el escritor y editor Oswaldo Gianelli desde Huichapan, Hidalgo. Desde allá nos envía toda la información cultural que se está desarrollando en México, las historias, el lado B de las historias también que se publican en revistatierraculta.mx, y también nos estaba ahí informando de toda la poesía, del trabajo cultural que realizan los artistas y las artistas de México. Volvemos entonces a En Voz Alta de revista tierraculta.mx y estamos conversando acá con Alfredo Concua, con Flor López, en donde nos cuentan su trabajo, lo que están realizando junto a diversos artistas de México y también de otros países. En este momento, ¿qué están realizando? ¿Qué proyectos tienen en carpeta? Por ejemplo, no sé, proyectos musicales, otros proyectos culturales, tanto acá en México como afuera. ¿Qué nos puedes contar, Alfredo? Híjole, bueno, pues sí tenemos varios proyectos ahí en la carpeta que, pues ya afortunadamente, sobre todo los músicos que no se han detenido y que siguen generando pues más contenido, más música, que a nosotros nos alegra bastante. Por ejemplo, bueno, aparte de ahorita que ya hablamos de Leiden y de Jimbo, hay agrupaciones, por ejemplo, como los Walters, que son de Puerto Rico, ajá, que pues traen un ritmo muy indie pop, muy bailable, muy agradable, que es de esos artistas que nos animan bastante a la fiesta, ajá, a estar contentos a través de la música que ellos están creando y que se están animando a presentarla a pesar de los tiempos pandémicos, y que bueno, tienen fe en su proyecto y que a nosotros también pues nos gusta ese tipo de artistas, ¿no? Que son echados para adelante, como decimos aquí, de querer seguir trabajando y de querer seguir generando más cosas. ¿Y qué nos puedes comentar de qué otros artistas están trabajando? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen? Mira, seguimos nosotros muy activos. Afortunadamente han llegado propuestas muy interesantes desde también España. Desde Valencia llega una banda llamada Jenner, que está preparando su disco. Este no es un disco de Jenner, que es ahora sí que ellos abordaron, dejaron a un lado un... Ahora sí que, ¿cómo se nos fue el nombre? el idioma, pero perdón. Se adentraron al castellano para armar este disco. Y también estamos ahorita trabajando la nueva música de Laura Guevara, que ella pues busca a partir de la música sanar y como método de sanación, porque también la música lo que hace es se transmite, y en forma de mantra se puede generar algo diferente, una emoción diferente a comparación a esta situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Que justo tocó el tema de la soledad digital, que también es un tema que pues, estamos viviendo actualmente, que estamos adentrados en la tecnología, pero bueno, son artistas que están creando cosas muy interesantes, y bueno, justo con ellos estamos ahorita trabajando. También por ahí está el lanzamiento de Beto, que es un chavito que rapero que está apenas haciendo sus primeros pininos, por ahí le dirían, y acaba de ser también estelar de una película, que también es de allá de Guadalajara, una productora se animó a hacer una película llamada Así Crecí, la película, y que aborda pues el género hip hop y el rap desde cómo inicia en las calles, desde pues ahora sí que la violencia, desde varias situaciones complejas hasta poder lograr y conseguir su sueño. Entonces estamos ahí como generando diferentes círculos de comunicación en distintos géneros también, con cantautores, con hip hop, con pop, con rock, y creo que hemos amalgamado algo interesante dentro de la escena independiente, que es destacar esa parte de que es escena independiente, es muy diferente a lo que estamos escuchando en la radio común, ¿no? En la AM o en la FM, que pues, realmente es radio pagada. O sea, bueno, artistas pagan para estar sonando, y nosotros lo hacemos por nuestros propios méritos y pues el trabajo continuo. Exacto, y que nos ha llevado justamente a eso, a conocer qué tan amplia es la escena y a mostrar precisamente esto, ¿no? Que de pronto Guadalajara era más identificada como por una escena rockera, pero ya con esto estamos pues mostrando que Guadalajara tiene ya actualmente muchas líneas musicales y muchos géneros que se están proyectando desde aquí, como también por el lado del blues, están los Villanos Blues Band, que también por ahí están sacando música nueva con The Power, que están alzando ahí la voz con un discurso pues muy propositivo. Hay otros proyectos que quizás están en pausa, pero que ya no tardan también en brindarnos esa música que tanto les gusta a ellos compartir con la gente, como Da Juana Band, que es una banda también ya muy, muy reconocida aquí en Guadalajara. Jax Maniacs, que va más por la línea del grunge y que también es como una mujer muy, muy, muy fuerte, muestra mucha su fortaleza a través de la música que comparte, que crea, que genera, y que también es de esos proyectos curiosos porque es ella sola, es guitarrista, es la vocalista del proyecto, y es ella y su secuencia simplemente y su guitarra. Entonces ella sola pues también se hace acompañar ahí en el escenario con su laptop para que comience la fiesta también dentro de arriba del escenario. Entonces sí hemos tenido la oportunidad de ir experimentando con estos diversos géneros. El hip hop, que también pues ha tomado mucha relevancia aquí en Guadalajara, sobre todo por sellos importantes como Alzada o también JV, que hablaba de pronto de esta película que fue generada a través de un sello de hip hop, que se están aventurando a tratar de mostrar el talento y el género a través de diferentes maneras, en este caso a través de una película, y que esperemos pronto pues la gente la pueda también conocer y disfrutar. Flor, ¿qué nos puedes contar de esta película, por favor? Sí, mira, recientemente fui a Guadalajara para que hicieran, bueno, se hizo la presentación estelar, y esta película fue producida también de manera independiente por esta productora, JD Entertainment, y junto con otra productora que invirtió también en la parte como producción ejecutiva y producción en general, pues desarrollaron esta historia que ya la tenían planeada para poder presentársela como la primer película de rap en México, o que habla del género como tal. Okay. Porque en sí el rap surge del género hip hop, que también aborda pues obviamente sus inicios desde en Nueva York, en las calles de Bronx, pero en México surge el rap como un género por sí solo, que habla de las calles, de la cuestión juvenil, de todos esos jóvenes, que integra también evidentemente otras líneas como lo que es el graffiti, como es el breakdance, etcétera, ¿no? Entonces aquí tratan de rescatar los orígenes de este género en México, y creo que es parte fundamental dentro de la industria cinematográfica independiente, porque son jóvenes haciendo una película que está hecha para los mismos jóvenes y para también la gente que está interesada en el cine independiente, ¿no? O sea, que no va más allá de lo mainstream, de lo que estamos acostumbrados a ver en cartelera, sino que son otras nuevas propuestas. Me he dado cuenta que hoy día el hip hop, el rap, está tomando mucha, mucha fuerza, así como pasó en los años 90 en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica. Y está tomando una fuerza increíble, y vamos a hablar de eso, un poquito de esta fuerza y también de qué falta también para que las otras bandas que son buenísimas de México puedan llegar a otros puntos de Latinoamérica. Vamos a conversar de esto y mucho más. Ahora les voy a presentar una canción que hizo Leiden con Jimbo, y se llama Hasta Salvarnos. En tu casa. Soy todas las mujeres que no se callan. Grito tu nombre. Alguna otra forma en que me oyeras. Ingrid, Fátima, Karen, María, y tú en tu privilegio no te bajas de la silla. Te invito a una pregunta que te ponga a pensar. ¿Eres tan inseguro que tienes que dominar? Una semilla en cada almería va creciendo fuerte, siempre combativa. Niégala con ira por tanta mentira, porque mala vibra y la violencia se respira como la ley del hielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpes certeros. Pa'l suelo, no vías sin velo, ni velas pa'l entierro. No hay duelo, cuerpo perdido en cueros. Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Aunque me oculten, aunque me regresamos a En Voz Alta de Revista Tierraculta.mx. También nos van a escuchar en todo Latinoamérica, Hispanoamérica. Sé que nos han escuchado mucho en Chile, nos están escuchando en Colombia, en Perú, y eso para nosotros es fantástico, porque eso quiere decir que la gente se interesa por la cultura, quiere más cultura, quiere escuchar a sus artistas, también enterarse de lo que está pasando en otros lugares. Y en ese sentido, estábamos hablando al principio de los artistas mexicanos, que de verdad yo siento, escucho acá en Guadalajara bandas de blues, tocan jazz, de verdad que de un nivel increíble. Pero también me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué estas bandas no están saliendo al resto de Latinoamérica y solamente algunas aparecen? Híjole, pues es muy variado. En este caso, quizá géneros como el blues, como el jazz, pues son más dados hacia el lado cultural de la música, mal calificado hacia un cierto estatus de quizá de personas o de pues sí, sobre todo esto, ¿no? Hacia el lado más cultural y no tan comercial de la música. Pues sí falta quizá un poco el apoyo hacia este tipo de propuestas para que salgan, no sé, quizá en el mismo área cultural de cada municipio, buscar la forma de tener estos foros externos que proporcionen estos escaparates para que la gente fuera de su comunidad o fuera de su colonia se entere que está ocurriendo este tipo de fenómenos aquí en Guadalajara, porque son muy apreciados esos proyectos en casa, pero si de pronto fuera es muy complicado que puedan tener estos espacios como los tienen aquí en Guadalajara mismo. Y Flor, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque hoy día está muy de moda y haciéndolo muy bien el tema del hip hop que decíamos recién, el rap, pero también hay otras bandas que están haciendo un trabajo increíble en el plano de la cumbia también. Estuve ahí indagando lo que estaba pasando con la nueva escena musical en México. ¿Qué pasa con estas bandas que de alguna forma queremos que se escuchen también allá hasta el final del continente americano? Sí, ¿sabes qué? Hay una generación sumamente interesante ahora que dijiste de la nueva cumbia. De hecho, se une la nueva cumbia chilena también con la nueva cumbia acá en México, que son proyectos que realmente pueden estar en cualquier tipo de evento. Lo que platicaba Alfredo, a lo mejor de los apoyos que no se tienen, más que nada, sobre todo de aquí de las bandas mexicanas, lo que hace falta es que ellos también, el apoyo obviamente del gobierno mexicano, pero también la posibilidad de que no todo se concentre aquí en México, porque creo que hemos tenido esa posición aquí en el país de que todo el mundo quiere venir aquí, porque evidentemente aquí están todos los festivales, pero afuera ¿qué hay? Y hay un mundo también interesante de nuevos festivales donde también las bandas mexicanas vayan y salgan y tengan esa posibilidad de crear pues esta comunidad musical, porque es lo que creo que ha faltado bastante. Ya me tocó trabajar con varias bandas chilenas, como de la nueva cumbia está Villa Cariño, que allá pues realmente ha generado también un gran, en Chile ha sido una de las grandes bandas que ha traído estas nuevas generaciones, pero acá en México pues también está costando un poco, ¿no? Un poco de trabajo, porque pues a lo mejor el salir de aquí del país también ha sido un poco complicado por cuestión económica, ¿no? Sale mucho más caro ir a Chile, que un ticket no sale más caro de lo que es, ¿no? Pero bueno, se están haciendo cosas muy interesantes musicalmente, pero también hay que entender que no todo es bueno, porque hay cosas que realmente pues sí les faltan mucho que hacer, mucho que producir, sobre todo la producción, porque muchos creen que por tener solamente cierta cantidad de dinero puede estar abriendo un festival, y creo que las cosas ya no funcionan de esa manera. Creo que tiene que valer la calidad y el contexto y el mensaje que tenga la banda para que esté bien posicionada y pueda tener la repercusión que se necesita hoy en día, ¿no? Sobre todo por la manera cultural y política que se vive actualmente. A veces uno escucha las bandas acá en distintos bares y no es lo mismo, no es lo mismo que una banda suene en un bar a que suene en un gran escenario. Se necesita de otra infraestructura, se necesita de personas también que estén en el entorno de la banda. No es llegar que el músico se instale con su cable y su guitarra a cualquier equipo y por ahí mismo salga la voz del cantante y el bombo de la batería. Sí. ¿Ah? A veces pasa eso, ¿no, Alfredo? Sí, exacto, digo, sí cambian mucho las características dependiendo dónde sean expuestos, que igual digo, ahora sí que la ilusión de todo o cualquier músico en su crecimiento profesional, pues es llegar a estos grandes escenarios y ser coreado por miles de personas, pero justo lo que decía Flor, o sea, también depende mucho de la propuesta, de qué es lo que estás entregando a la gente. Tú mismo vas a generar este posicionamiento a través de lo que estás generando. Puede haber de pronto chispazos de suerte, ¿no? Estos fenómenos musicales que de pronto ocurren y de la noche a la mañana tienen millones de views, millones de reproducciones, pero pues son de pronto estrategias que de pronto desde mercadotecnia, cómo llevar el perfil de este artista, les han funcionado y pues tienen este chispazo de miles de reproducciones y estar en estos escenarios. Pero cuando escuchas el proyecto detenidamente, sabes que no tiene un contenido, algún valor agregado que tú digas que bueno, tiene un mensaje, tiene una letra propositiva, tiene una música que se nota que fue generada a conciencia, ¿no? Muchas veces solamente son secuencias o el sampleo de la canción de otra base que simplemente vieron que quedaba bien y lo utilizan y ya para ponerle esta letra que quién sabe de qué te puede hablar, ¿no? Que ahorita las letras del reggaetón y todo ese tipo de géneros pues solamente es fiesta y pues bueno, letras son que alguien las puede que no agresivas. Está mal, ¿eh? Que no está mal, está bien, pero pues también es como tener otro bagaje cultural y musical, ¿no? Que hay para todo y no solo se concentre de un lado, sino también existe del otro, que es la parte cultural de los cancionistas, de los cantautores, que realmente es letra poética en canción y que se lleva más allá de solamente ser algo repetitivo, sino que es algo más cultural, sin duda, ¿no? Creo que debe de haber un equilibrio y creo que es lo que hace falta en la escena musical hoy en día. Además es lo que el trabajo que están realizando ustedes, que de alguna forma no sea solamente una canción que suene bien en el momento, que sea un disco el que esté sonando, el espectáculo que se puede desarrollar, sino que también el artista o el grupo de artistas se pueda sostener en el tiempo. Pues tenga una trascendencia, claro. Que tenga una trascendencia a través de lo que está entregando como propuesta, en este caso la música, que es parte de lo que nosotros también nos atrapa mucho de los proyectos con los que estamos trabajando, ¿no? Que vemos un futuro dentro del proyecto y por eso damos este apoyo y damos esta oportunidad a no solamente escucharlo, porque algo que también hacemos nosotros es empaparnos junto con ellos de lo que están haciendo, entender, comprender, para también nosotros poder hablar hacia el exterior de este proyecto y poderle apoyar y ayudar a que tengan esta trascendencia y esta relevancia ante el oído del público. Así es, ya estamos a punto de cerrar nuestro programa y quiero invitar a Flor, Alfredo, que de verdad nos inviten y inviten a otros artistas a trabajar con ustedes, a desarrollar un trabajo interesante, a sostener también su carrera, y cómo se pueden contactar con ustedes, cómo ustedes también los pueden invitar a trabajar con ustedes. Flor. Ah, claro, pues los invitamos. Nosotros estamos abiertos a nuevas propuestas musicales. En mi caso me pueden encontrar como Flow al Aire o como @frequencymx aquí en las redes sociales, y mandarme pues el link de su proyecto musical, o si también están promocionando algo en específico. La verdad es que no solamente nos cerramos a la música, sino también hay otras posibilidades de alguna película, de algún libro que quieran promocionar, pues nosotros tenemos esa posibilidad de poder compartirlo a los medios de comunicación, de expandir y de tratar de hacer pues, un equipo, una alianza interesante que pues ambos lados pues, podamos beneficiarnos, ¿no? No sé, Alfredo también. Exactamente, y a mí me encuentran como Alfredo Conqua o como Conqua Media MX, también en todas las redes sociales. Igual, abiertos a recibir estas propuestas, estos pues links y pues todo lo que podamos apoyarlos a través de nuestra visión, de la visión que también tengan ellos, y también pues por el lado de gestoría cultural, pues también estamos muy abiertos, ¿no? A conocer otras índoles que tengan que ver con el arte, la cultura y todo lo que podamos compartir para que la gente se instruya un poco más también. Así yo les quiero agradecer a Flor López, a Alfredo Conqua por esta conversación. Gracias por su tiempo y nos encontramos la próxima semana. Pero antes les quiero hacer un regalo a ambos. Quiero regalarles de la editorial La Sonámbula el libro Habitar los Días de Ramiro Aguirre y Mala Lengua de Ramiro Aguirre también. Y ahí ustedes ven quién, o se van prestando los libros, intercambiando para Flor y Alfredo. Aquí se los entrego, de verdad. Muchas esto gracias. Es en el marco del aniversario del séptimo aniversario ya de la Rueda Cartonera, la librería de la Rueda Cartonera y de Radio Cartón. Nos encontramos entonces desde mañana. Pueden revisar este audio en revistatierraculta.mx. Esto ha sido todo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica. Tierra Culta, México.